y hasta las 7 de la tarde, sintoniza, escuchamos una cosa por FM Raíces Rock. Siempre lo mismo, toda la semana laburar. Quiero que alguien me muestre algo nuevo, algo que me sorprenda, algo que me haga levantar. Reviso la cuenta, estoy en cero. Y me queda tanto por pagar. No sé cuál fue el último febrero que pude llegar al carnaval. Y estoy acá. Muy buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Escuchame una cosa, el noveno. Agustín Castro Hein, que es mi noble. Estoy al lado con Diana Villegas Méndez. Villegas Méndez, ¿cómo andas, Agustín Hein? Bien, sufriendo la humedad. El calor. Sale el sol, viene el frío, llueve. Es un caos la ciudad de La Plata realmente estos días. Sí. Y la temperatura de hoy 18 grados. Hoy estamos medio ahí. Miro el cielo nublado. ¿Una gana de dormir una siestita a esta hora? parece que se viene la lluvia. Bueno, pero pongamos toda la onda a Escuchame una cosa y a nuestros oyentes principalmente que nos están escuchando el día de hoy. Se viene un programa cargadito como la militancia activa en la ciudad de La Plata. Totalmente. La militancia activa en este fin de semana estuvo por todos lados, mostrándose. No solo en La Plata, sino en varios lugares, puntos del país. Y no solo en La Plata, sino también en las universidades. Sí, ahora vienen las elecciones universitarias entre las noticias que tenemos. Sí, sí. Hablando de universidades, un tema que vamos a estar hablando hoy es la nueva ley de educación superior. Vamos a tocarlo un poquito, vamos a hablar también de esto que tanto revuelo trajo en la Universidad Nacional de La Plata y sobre todo en la Facultad de Medicina. ¿Qué es esto que se eliminan los exámenes de ingreso? Dicen algunos que vamos está mal. Vamos a ver qué pasa dicen con que todo está eso. Bien. Vamos a ver si tenemos que podemos conseguir una entrevistada que nos hable un poquitito más de eso. Y va a estar un móvil, tengo entendido. Sí, va a estar Juliana Pedemonte ahí en vivo, ahí en la Facultad de Medicina, contándonos a ver qué expectativas tienen y qué está pasando con todo esto. Si realmente se va a sacar el examen ese eliminatorio de medicina que muchos amigos y gente que conocemos ha sufrido para ingresar a medicina. Veremos de qué forma sirve esto. Así que vos que estás del otro lado y te gusta la medicina, tenés ganas de estudiar medicina, pero no te animabas o no te animabas porque tenías la certeza de que te iban a dejar afuera, quedate escuchando el programa del día de la fecha aquí. Te sacarás las dudas, a ver qué va a pasar. Sí, sí. No solo eso, sino también tenemos en la columna de Evelyn, tenemos el tema que viene hace rato con respecto al problema del basural Hernández, que esto viene ya de amba data, ya hace mucho tiempo viene con este conflicto de la basura que muchos vecinos de Hernández están padeciendo hace tiempo. No solo eso, sino también tenemos deportes. A Melina Martín, que nos va a contar sobre vóley, handball. Vóley y básquet. Ah, básquet. Yo pensé básquet. Que era handball. Mirá. La nueva incursión de Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Torneo Nacional Ascenso. Bien. Tengo, y vóley, no sé sobre qué va a traer hoy, pero Veremos. Calculamos que seguramente sobre eso la Liga de Honor, la Liga, alguna categoría menor de acá de la Ciudad de La Plata. ¿Qué más? Bueno, también podemos. Bueno, ayer se recordó el 2 de abril, o sea, el 2 de abril se recuerda, ayer 2 de enero se recuerda el día del 2 de abril de las inundaciones en la Ciudad de La Plata, como siempre el reclamo de los inundados siempre está. Así que contaremos un poco dentro de las noticias del día. Sí, la agenda cultural de todo lo que va a ocurrir en esta semana. ¿Y hoy va a haber banda? Hoy va a haber banda, va a estar Giros. Y no solo eso, sino tenemos un poquito de arte y un poquito de música y también un concurso. Un concurso para la gente que quiere hacer el pre-cosquín Bueno, le vamos a dar información a ellos que les están interesados para entrar al Pre-Cosquín del 2016. A ver. Así que quédense en escuchar una cosa. Sí. Que después del tema musical volvemos con todo. Vamos con Inmortal de Cruzando el Charco. Y sigan en Escúchame una cosa. Tanto tiempo te perdí, ya no hay nada que me haga sentir y no encuentro razón para existir. Tantos rock and rolls por que decir, y de todas una es para ti. Desde aquella tarde que te vi, ya no hago otra cosa que escribir. No se preocupen, no tengan miedo, si no nos vemos en el cielo, traigan más flores para mí. Sorprendan en el entierro, no quiero verlos en silencio, hoy quiero verlos sonreír. Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde, escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. segundo bloque de esto que es Escuchamos una cosa. Uh-huh, y sí. Ya nos ponemos, antes de entrar en clima, antes de entrar en programa, les recordamos a nuestros oyentes las redes sociales, ¿te parece, Diana? Dale, dale, Agustín. Si quieren, a través de Facebook pueden poner Escuchame una cosa FM Races, o si no, a través del Twitter arroba escuchame-fm, o por WhatsApp se pueden comunicar mandándonos mensajitos al 221-547-4846. También nos pueden escuchar no solo a través del dial 88.9 Raíces Rock, sino también a través de nuestra de internet fmraices889.blogspot.com.ar, o si no, en la aplicación de su celular radios.com. Pero bueno, ahí pasaban las redes sociales, así que pongan me gusta, síganos en Twitter, ¿no? Mándenos un mensajito. Dale. Pero bueno, vamos a meternos de lleno ya en el programa. Sí. ¿Con qué empezamos? Empezamos con presentando a Evelyn, que hoy está con todas las pilas para que nos cuente las novedades locales y de la ciudad. Contanos las novedades de este día, contanos las novedades de este día que hay. Había una de cal y una de arena, o sea, por lo que nos contaron, o sea, el problema del basural y la cuestión del Hospital San Martín, las novedades ahí. Así es, Diana, hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a todos los que nos están escuchando ahí atrás, prendidos a la 88.9. Sí, como bien decías, tenemos una noticia un poco mala y otra buena. Bueno, por un lado, una muy buena noticia, que es que el Hospital San Martín, el que está ubicado ahí en uno y entre 68 y 70, un hospital de alta complejidad al que arriban personas de no solo de la provincia, no solo de La Plata, sino también de todos los distintos lugares de la provincia, incorporó tecnología de punta para la fertilización asistida. A partir de una inversión que realizó el Ministerio de Salud de la provincia, encabezado por el doctor Alejandro Colia, tanto el Hospital San Martín como el Hospital Güemes de Aedo incorporaron tecnología, como por ejemplo microscopios especializados, incubadoras, justamente materiales necesarios para que se realicen en estos centros públicos tratamientos de fertilización asistida que antes debían ser realizados en centros privados, ¿no? Debían ser terciarizados en centros privados. Buenísimo. Y además se dispuso el nombramiento de una bióloga y de esta forma se da nuevamente un impulso a lo que es la ley de fertilización asistida, una ley que fue pionera en la provincia de Buenos Aires, que se sancionó en el 2010. Y para el que no sabe un poquito, ¿qué es la ley de fertilización asistida? ¿En qué consiste? Uno que no tiene ni idea. Sí. Esta ley, que se sancionó justamente en el 2010, como se estaba diciendo, es pionera en la provincia porque considera que la incapacidad, la infertilidad, esta incapacidad que tiene una pareja para concebir un hijo de forma natural o para llevar a término ese embarazo, es una enfermedad, tal cual lo establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, a partir de considerar a la infertilidad como una enfermedad, se considera que justamente el Estado debe hacerse responsable de garantizar el derecho a la salud. Sí. No solo las prepagas deben costear los costos de este tratamiento, sino también los hospitales públicos deben tener toda la aparatología necesaria. Buenísimo. Esto ha mejorado la situación de las parejas y de las familias que sinceramente quieren tener un hijo. Claro, actualmente se considera que una de cada seis parejas tiene problemas para llevar a cabo un embarazo de forma natural. Incluso ya nacieron 950 bebés gracias a esta ley de fertilización asistida, y ya se realizaron 3.800 tratamientos en los 11 centros públicos de la provincia. Buenísimo, eso es muy, muy a favor de la salud, que sí, que y de las familias principalmente. Sí, porque antes de que se sancione esta ley, las parejas debían acudir sí o sí a centros privados y costear de su propio bolsillo lo que implica un tratamiento, que en ese momento rondaban los 40.000 pesos. Y son tratamientos que nadie te garantiza que van a tener... van a prosperar. Entonces muchas veces las parejas tienen que continuar insistiendo y se terminaban endeudando para poder concretar el deseo de ser padres, ¿no? Sí, obvio que sí. Pero la verdad que una ley muy buena que mejora la natalidad de vida de la Argentina. No solamente que le da el sueño a una familia de tener un hijo, sino que, como dije antes, mejora la tasa de natalicio, se podría decir. Natalidad, sí. Natalidad en la República Argentina. Hace un incremento de niños. Buenísimo. Y por el otro lado, el basural, sí, o algo de eso, ¿cómo es la movida? Sí, los vecinos de la localidad de Hernández, acá ubicada a pocos kilómetros, están denunciando nuevamente que se sigue arrojando basura y que siguen entrando camiones a arrojar basura en la cantera de José Hernández, ahí ubicada en 514 entre 28 y 31, que es un problema ya que los vecinos vienen acarreando hace varios años, ya desde el 2009 vienen denunciando que se continúa, la cantera no está clausurada, como dice la municipalidad, sino que se siguen entrando los camiones y muchos vecinos lamentablemente siguen arrojando basura a este lugar, que es una cantera que hace décadas atrás funcionaba para extraer tierra y que actualmente, bueno, tiene más de 40 metros de profundidad y que es de donde en donde lamentablemente se continúa arrojando basura. Incluso también los vecinos ahora denuncian que no solo se arroja en la cantera, sino que también se está arrojando en el asfalto, en 514 y 31, que se están generando una especie de micro basurales, también debido a que hay una falta de recolección en la zona, ¿no? Que no se recoge la basura habitualmente, entonces esto está generando que focos infecciosos en distintas partes del barrio. Bien. Sí, la verdad que un desastre lo que está pasando. Esto trae enfermedades a los vecinos del barrio, ¿no? No solo a los vecinos, sino a los chicos que están ahí transitando. Es un desastre. Claro, porque incluso uno, si va a la cantera, puede ver que al lado de la cantera, mientras hay basura que se quema y el humo y la contaminación que eso genera, no solo al suelo, a las napas, sino también al aire, al lado de la cantera hay una canchita en donde están jugando chicos que están expuestos a cualquier tipo de infección, ¿no? Es muy peligroso que también la cantera esté abierta, porque puede entrar cualquier persona y se puede lastimar seriamente. Sí, obviamente. Sí, la verdad que sí. ¿Y noticias para solucionar el inconveniente por ahora? ¿Ninguna? Hay un proyecto por parte de la Universidad Nacional de La Plata que impulsó Florencia Saitud, la decana de la Facultad de Periodismo, que según dicen la asamblea de vecinos autoconvocados por el cierre al basural a cielo abierto de José Hernández no estaría prosperando por el momento o está muy lento. Entonces lo que piden es que se aceleren esos tiempos para que la cantera finalmente se deje de arrojar basura y que se recupere ese territorio. Y de parte del intendente electo el último domingo 25, por ahora no se sabe nada. No apoya esta medida de Saintud. Por ahora no ha dado declaraciones al respecto, así que no tenemos novedades. Buenísimo. ¿Algo más del tema? ¿Nada más? Bueno. Es todo por hoy, chicos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Ahí pasaba Evelyn Herrera hablándonos un poquito sobre el basural de Hernández y lo nuevo. Sobre el Hospital San Martín y la ley de fertilización asistida que compró maquinaria para que cualquier persona que tenga problema de ser padre, de ser madre, se acerque ahí y la pueda recibir el tratamiento. Sí, el que le cuesta poder naturalmente poder ser padres, pueden hacerlo tranquilamente a través de este procedimiento. Pero bueno, acá me está avisando producción que falta una noticia más de Evelyn, ¿o no? ¿Puede ser? No, sí, chicos, me olvidé de contarles un dato bastante importante para la gente que quiere acercarse al Hospital San Martín para realizar ese tratamiento de fertilización asistida. Sepa que puede ir de lunes a viernes de 8 a 12 y sacar un turno en el área de ginecología, o incluso también para informarse puede llamar al 0800-666-0611, que es el número, la línea gratuita del programa de fertilización. Buenísimo. Buenísimo, Eve. Ahí, o sea, gracias que por esa información. Importante información para aquel que lo quiera y desea hacerlo. Pero bueno, vamos ahora sí a meternos de lleno en un nuevo tema después de la pausa. Dale, ¿te parece bien? Dale. Bueno, seguimos con Caracola Contramano, El Alba. Y síganos escuchando en Escúchame Una Cosa. doy cuenta que no es que todo no te importe nada, es que te cuesta demasiado. Que no es que todo no te importe nada, es que te cuesta demasiado. Y no sé, no sé si estás despierta. Tu lágrima no suena nada. Y es que a veces no te importa nada, porque tu lágrima no suena nada. Y no sé, no sé si estás despierta. Traigo el alba a dormir, a dormir, a dormir, que traigo el alba a dormir, a dormir, que traigo el alba a dormir, a dormir, que traigo el alba a dormir, a dormir, que traigo el alba. Escuchame una cosa. Siendo las 5 y 36 de este día martes 3 de noviembre de 2015, uh-huh. Estamos de vuelta acá en Escuchamos una Cosa y sí. Les quiero recordar a usted, señor, a usted, señora, o a usted, chico y chica que está del otro lado, que recién pasó Evelyn Herrera hablando un poco sobre la ley de fertilización asistida y las últimas novedades que hay en La Plata. Pero ahora mi compañera les va a pasar a recordar que hubo un número de teléfono y la dirección a donde usted se puede acercar si sufre problema de esta. No puede ser madre, no puede ser padre. Bueno, entonces pueden ir al programa para buscar información, pueden llamar al 0800-666-0611 al programa de fertilización, o si no, acercarse al Hospital San Martín en 71 y 1, de lunes a viernes de 8 a 12 en la área de ginecología para pedir un turno. Pero bueno, ahora ¿te parece meternos en otro, en otra rama de este Dale. Martes? Sí. Vamos a estar hablando, vamos a darle la bienvenida a Milina Martín, buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, acá sufriendo la humedad. Sí, sobre todo eso. Bueno, hoy les voy a hablar de básquet. El sábado pasado se jugó el torneo nacional de ascenso, que lo juega Gimnasia. Bueno, cosechó su segunda victoria como local, su segunda victoria consecutiva. Le ganó a Tiro Federal de Morteros por 69-62. Sí. La figura del Lobo fue Leonardo La Bella con 23 puntos. Bueno, recordamos que para los que no saben, el Lobo está jugando el TNA recién este año. Anteriormente jugaba el torneo federal. No llegó a salir campeón del torneo federal, pero le devolvieron la plaza que tenía hace 10 años, no sé, un poco más. Sí, le devolvieron la plaza y actualmente está jugando el torneo nacional de ascenso. Es su segunda victoria consecutiva, van 4 partidos, los primeros 2 los jugó de visitante, no pudo ganar, pero bueno, ahora ya repuntó y viene bastante bien. O sea, la importancia de sacar un puntito de ganar afuera, algún partido, porque claramente Gimnasia y Esgrima de La Plata se hace muy fuerte de local. Sí, mal. De local, la verdad que el Lobo, con toda la gente en el polideportivo, que para los que se quieran acercar es en 4 entre 51 y 53. Ahora el próximo partido es de visitante, pero bueno, ya va a haber uno de local y se van a poder acercar, yo les voy a ir contando igual. Bueno, Gimnasia se encuentra en la zona centro-sur de este TNA y se ubica sexto en la tabla. El primero es Tomás de Rocamora, segundo Estudiantes de La Barría, tercero Platense, cuarto Parque Sur. ¿Platense de acá de La Plata? No, Platense de Buenos Aires, el marrón, digamos. Bien. Quinto Ciclista de Junín y sexto Gimnasia. Pero la diferencia es que los últimos 3 van 4 partidos, incluido Gimnasia, jugaron solo 4 partidos. Y Tomás de Rocamora y Estudiantes jugaron 6 y Platense jugó 5. Así que vienen diferentes de partidos jugados. Así que tranquilamente el Lobo se puede acomodar un poquito más arriba ahora cuando juega otra fecha. Sí. Bueno, después por otro lado, Estudiantes, para los que son del Pincha, juega el torneo federal, no juega el TNA. El torneo federal, recordamos para los que no saben mucho de básquet, es una categoría menos que el torneo nacional de ascenso. Para ascender al TNA, bueno, tenés que ganar el torneo federal, de la cual el Pincha, el último torneo federal, llegó hasta la final. Lamentablemente perdió con Atenas de Patagones, pero estuvo ahí nomás. Jugó muy bien, la verdad, hizo un gran torneo. Un partido que va a quedar para la historia. ¿Vos decís? Va a quedar para la historia, porque el Pinchi iba ganando y perdió en los últimos minutos. Iba ganando por 20 puntos y lo perdió, pero Pasan esas cosas. Igual había ascendido al TNA, tenía la posibilidad, pero a último momento, por tema presupuestario, se bajó y ahí y accedió a jugar el torneo federal, que era el que está jugando anteriormente, el año pasado. Así es, sigue con el torneo federal. No pudo ascender al TNA, pero bueno, seguramente están haciendo una gran campaña y seguramente en algún momento puedan llegar a ascender al TNA porque se lo merecen, son un gran equipo. Pero bueno, este último partido cayó ante Temperley por 84-56 de local allá en Gonet. En City Bell. Perdón, es muy parecido. Sí, estamos casi ahí. Fue su primera derrota en el torneo. La figura de Estudiantes fue Lautaro Noguera con 11 puntos. Y bueno, esperamos que puedan seguir como viene, porque la verdad vienen bastante bien. Ya se jugaron 4 partidos y vienen bastante bien. Buenísimo. Otro de los equipos que juega el torneo federal, el equipo platense, es Unión Vecinal. Para los que lo conocen, queda ahí por 9 y sí. 69, 70 9 y 70, más o menos. 9 y 70 queda, sí, 9 y 70, Unión Vecinal, así que bueno, es otro de los equipos con garra que está jugando este torneo federal. Les cuento cómo viene la tabla. Viene River primero, Unión Vecinal segundo, así que la verdad que excelente los chicos de Unión Vecinal. Temperley tercero, Estudiantil Porteño cuarto y Estudiantes de La Plata viene quinto. Bien, así linda que, tabla. Sí, vienen bastante bien los equipos platenses. ¿Y el Lobo en el TNA viene? El Lobo tabla. En el TNA ya te había dicho que viene sexto. Sexto. Viene sexto con 4 partidos jugados. Y bueno, le falta jugar 2 más, porque Estudiantes de La Barriga jugó 6 partidos, así que pues, está segundo, pero tiene 2 partidos más. Claro. Hay mucha diferencia de. Juega estos 2 partidos y se termina el torneo o hay una ronda de nuevo. Cambia de fase. Eso cambia la localidad, sería. Claro. Está muy bien. Bueno. Por otro lado, el torneo local de básquet, que es el de la Asociación Platense de Básquet, la APDEB. Lobo juega en la zona A1. Perdió con Universidad de La Plata por 75-56. Fue la 13ª fecha del torneo, que es la anteúltima ya. Y bueno, en la tabla se encuentra quinto. Viene Atenas primero, Universidad segundo, Sudamérica tercero, Unión Vecinal cuarto y Gimnasia quinto. Unión Vecinal viene bien en todos los frentes, parece. Sí. Bueno, Estudiantes juega la A2, que es una categoría menos también. Perdió con Astilleros por 57-74 y en la tabla se encuentra segundo, abajo de Reconquista y arriba de Platense. Muy bien. Mira, buenísimo. Así que esas son las novedades del básquet, los equipos platenses de acá de la ciudad, digamos. Muy bien. ¿Y algo más por hoy? No, por hoy nada más. En un ratito vamos a estar hablando con una de las jugadoras de las Lobas, pero todavía no. Así que lo vamos a dejar para más adelante y después les entro en el tema ese. Buenísimo. Y hablando de las Lobas, no sé si sabías, pero están en la semifinal de la Liga de Honor. Le vencieron la semana pasada a Viave, muy sí. Y ahora, si no me equivoco, vencieron a Viave de visitante, las Lobas. Fueron a jugar un partido bastante duro. En un sábado donde se jugaron todos los frentes de gimnasio, en un sábado donde jugaba el fútbol. El torneo local, digamos, jugaron las Lobas, también jugaba el básquet, el TNA, justo en el sábado se jugó todo. Y bueno, las ¿Y Lobas sabes pudieron ganar con Viave. ¿Sabés qué se puede dar en vóley? ¿Cómo que se puede? ¿Qué partido se puede dar? Gimnasia de Estudiantes. Gimnasia de Estudiantes. Un clásico. Así es. No solo en el fútbol, sino también en el vóley. Así que. Vamos a ver. Los hinchas. Viene, juega con San Lorenzo y de ahí saldrá el próximo rival de Gimnasia de Esgrima de La Plata en esta Liga de Honor de Mujeres de Vóley. Pero bueno, si es todo por hoy, te agradecemos y nos vemos el martes que viene o en un ratito, ¿sí? En un ratito seguramente nos vamos a ver. Vamos a ver si podemos comunicarnos con una de las chicas de las Lobas para que nos hable un poco de esto. Así que en un ratito les cuento más. Dale, dale, Meli. Muchas gracias. Gracias, Meli. No, gracias a ustedes. No, por favor. Y ahora, Diana, ¿qué hacemos? ¿Móvil? No, música. Ah, música, tenés razón. Estoy perdida hoy, esta tarde, mirá. Bueno, vamos con el cruce Fuego. Y sigan en Escúchame Una Cosa. Escuchame una cosa. Un programa hecho por jóvenes para jóvenes. Volvimos a esto que es escuchar una cosa acá en la Raíces Rock 88.9. Déjame agradecerle también que no la presentamos a Mayra Peñalba, nuestra operadora del día de la fecha, sí. Y de todos los programas de esto, de este gran programa. El aguante que nos hace de ahí atrás. Sí. Pero bueno, ¿te parece recordar las redes sociales y después nos metemos a un tema que preocupa y mucho en el ámbito educativo de la Ciudad de La Plata? Bueno, vamos. Bueno, si quieren, a través de Facebook, escúchame una cosa de FM Raíces, o a través de Twitter, @escuchame_FM, o a través de WhatsApp, nos pueden mandar mensajitos al 221-547-4846. Y si quieren también escucharnos, no solo por el dial 88.9 Raíces Rock, pueden a través de internet, fmraíces889.blogspot.com.ar, y si no es de su aplicación de celular, radios.com. Bueno. Buenísimo. Así que síganos, denos un apoyo ahí a través de... Un me gusta y pónganse con nosotros y nosotros vamos a estar trayendo cosas novedosas. No me estoy pensando a ver qué... Alguna cosa para regalar, alguna cosa entretenida. Pero vamos a ver, vamos de a poquito. Pero bueno, ahora vamos a meternos con este temita que preocupa. Sí, que venías anticipando en principio. ¿Qué preocupa? ¿A quién preocupa? ¿Al pueblo? ¿A los estudiantes? ¿O a los docentes de esta facultad especial? Yo creo que preocupa a los tres ámbitos. A los estudiantes que quieren ingresar a medicina y a los docentes que no sé qué van a hacer con toda esta situación, el cambio que les viene. Viene ahí, y la diligencia, bueno, el decano de la cuestión de medicina también tiene mucho que ver, a ver cómo se cambia todo esto. Pero bueno, estamos hablando de la modificación de la Ley de Educación Superior. Bien. Sancionada por el Senado de la Nación, que establece, entre muchas otras cosas, que... Bien. Las unidades académicas, es decir, las universidades, es decir, las facultades, ya no pueden tener autonomía en sus mecanismos de ingreso y prohíbe los exámenes eliminatorios u otros mecanismos de exclusión. En La Plata, principalmente, sí, todas las miradas se posan en la Facultad de Medicina. Obvio. Donde todos los años el 75% de los ingresantes queda afuera por no pasar la prueba eliminatoria, por no pasar el examen de ingreso. Sí. Esto es una normativa que causó malestar. Sí. En el decanato de la Facultad de Medicina, conducido por el colectivo docente Hoja de Roble, que asegura que el ingreso multitudinario, o sea, el ingreso en masa a la educación pública, al derecho que tenemos todos como ciudadanos, y es que se debe a una falta de aulas y de disponibilidad espacial. Se debe la eliminación. Bueno, pero hay otras formas. El deseo de esos jóvenes por entrar a hacer medicina es importante. Pero también dice que no hay bandas horarias, que se jubilan docentes y no ingresan otros. Pero esas cosas pasan en todas las facultades, no es la primera y la última que tienen cargas horarias los docentes. Siempre pasó la cuestión edilicia, siempre es algo que ya no es algo novedoso, esas excusas. Pero bueno, ante esto, nuestros compañeros de Ritmo y Sustancia, ¿sí?, estuvieron hablando con el presidente de la UNLP, sería, con, ¿sí?, el rector, con el señor Perdomo, y esto decía sobre el asunto. Escuchemos. No me centro en el problema de medicina. Esta ley es importantísima porque declara por primera vez, a partir de una ley, la gratuidad de la enseñanza. La ley anterior tenía artículos que permitían arancelamiento según la normativa de cada universidad. Esta ley es absolutamente taxativa en ese punto, de manera que destaquemos que lo más importante que tiene esta ley es que establece definitivamente por ley de la Nación la gratuidad de la enseñanza universitaria. Este es un paso verdaderamente extraordinario. Por supuesto, tiene otras muchas características. Ahí pasaba Raúl Perdomo con nuestros compañeros de Ritmo y Sustancia, ¿sí?, hablando sobre esta ley que en la Facultad de Medicina, ¿sí?, es un gran festejo. O sea, ¿sabés qué hizo el Centro de Estudiantes? ¿Qué hicieron? Recordando a aquella frase del rector, del decano que estuvo anteriormente, que Martínez, si no me equivoco. Sí, Martínez. Que dice que un hijo de un zapatero no puede ser un médico. Esa fue su frase. Mirá, un hijo de un zapatero no puede ser médico. ¿Cuántas historias hay de médicos que han trabajado duramente, siendo de familias humildes, y han llegado a ser grandes médicos? Así que El doctor René Favaloro es uno. Uno de los tantos. Bueno, lo que hizo el Centro de Estudiantes es, en la puerta del decanato, pegar, ¿sí?, un cartel, nada más ni nada menos, que dice: nos vemos el año que viene, los hijos de zapateros. muy bien puesto eso. Pero bueno, también esta nueva modificación, ¿sí?, va a tratar un poquito de que ¿Sabes que para la decana de medicina la masividad estudiantil va en desmedro del nivel académico? Vos decís, ¿eso piensa? O sea, eso es lo que salió a decir en distintos medios de la Ciudad de La Plata. Mirá. Y les recordamos a nuestros oyentes que desde 1992 medicina tiene un sistema de ingreso restrictivo que a partir de esta nueva ley podría convertirse en masivo. Bien, bien por eso. Festejemos por eso porque realmente es beneficioso para la educación, no como dice la decana en estas declaraciones. Pero bueno, también Perdomo siguió hablando con nuestros compañeros de Ritmo y Sustancia sobre este asunto y esto era lo que le decía. Escuchemos. Ya saben que las leyes se promulgan y se publican en el boletín oficial. El momento en que la ley está realmente vigente es el momento de la publicación en el boletín oficial. Esperamos que sea lo antes posible. A partir de ese momento arrancaremos las conversaciones para que todo el mundo se ponga... Ahí pasó hablando Raúl Perdomo, el rector, el director de la Universidad de Toda en su conjunto. Universidad de La Plata. Y les recordamos que la reforma que se cambió fue la ley 24.591, que fue aprobada en la noche del miércoles, que eliminó el segundo párrafo del artículo 50, que permitía a las universidades con más de 50.000 alumnos que sea cada facultad la que defina el sistema de ingreso a las carreras. Bien. Lo que se modificó en realidad fue el artículo 7, que expresa que todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Además, establece que el ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional, nunca como un ingreso eliminatorio, nunca como dejar al chico, al estudiante, afuera de una universidad pública. Bien. Pero para, ¿te parece que para que nos cuenten más sobre esto? Dale, vamos. Vamos a ir a Medicina, que está nuestra compañera Juliana Pedamonte con el móvil. A ver si nos está escuchando. Juliana, si buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Yu, ¿cómo andas? Sí, me encuentro acá en Medicina. Estoy con Ayelen, una de las chicas del centro de estudiantes. Y bueno, nada, para poner un poco enmarcar un poco esta nueva sanción de esta ley, que, bueno, como tal dijeron ustedes, dice que las universidades deben ser gratuitas totalmente, sin aranceles, sin nada, en todas las carreras de grado, y que además no puede haber restricciones a la hora de los ingresos, digamos, a ninguna de todas las universidades. Tanto Medicina como Odontología, entre otras de acá, de la Ciudad de La Plata, son las universidades que tienen un examen de ingreso, y acá en Medicina bastante largo, que dura un año, y complicado, casi ridículo, se podría decir, que bueno, que pone muchas trabas y que al terminar el año muchos chicos que no lo aprueban tienen que perder medio año más para poder tratar de ingresar, y si no es otra vez 2 años perdidos y teniendo que empezar todo el curso otra vez o directamente buscando alternativas de irse a Buenos Aires o teniendo que pagar una universidad privada, cuando en realidad la universidad pública está precisamente para que cualquiera pueda venir y estudiar gratuitamente. Así que bueno, acá tengo a Yelen, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco qué se espera para el año que viene y cuáles son las modificaciones a futuro, digamos, si ya saben cómo se va a manejar. Bien, certezas todavía no tenemos ninguna. Lo primero es no expresar la felicidad que sentimos a la hora de esta modificación de la ley, por lo que significa para nosotros, ¿no? Hace años venimos luchando contra el ingreso eliminatorio, no luchando porque no haya ingreso, ni porque cualquiera entre a la universidad, ni demás. Nosotros entendemos la educación como un derecho, creemos que cualquier persona que quiera estudiar medicina o cualquier carrera tiene que poder hacerlo, pero exigimos que haya un ingreso que nos prepare para entrar a la universidad. Hoy no solo tenemos un ingreso eliminatorio que lo que hace es recortar la cantidad de estudiantes, sino que además es un ingreso que no nos prepara de ninguna manera para los contenidos que vamos a ver después en la carrera, lo cual es una doble falencia, digamos, porque entramos a la universidad después muy poco preparados para con lo que nos vamos a encontrar acá adentro. Como te decía, certezas sobre lo que va a suceder el año que viene todavía no tenemos ninguna. Lo poco que hemos podido hablar con las autoridades, el viernes hicimos una asamblea y fuimos hasta decanato a que nos dé explicaciones. Ella nos dijo que, que se va a tener que, a su pesar, pensamos nosotros, porque sabemos que ellos son los que han promovido y sostenido durante todos estos años este tipo de ingresos, lo que nos ha dicho es que se van a tener que adecuar. Le pedimos el compromiso de que si esta ley, como decían hoy en el programa, esta ley para empezar a efectivizarse tiene que estar en el boletín oficial, y ella decía que hasta que eso no llegue al boletín oficial, ellos no iban a empezar a hablar de ningún cambio en el ingreso. Nosotros le pedimos el compromiso de que si esto llegaba antes del examen de este año, del examen final de este año, lo iban a sacar, y nos dijeron que no se comprometen a nada. Así que nuevamente sabemos a qué nos estamos enfrentando y que vamos a tener que seguir peleando efectivamente, por más grande que sea el paso que conseguimos en estos días, vamos a tener que seguir peleando para que las autoridades finalmente se adecúen a la ley y podamos finalmente tener un ingreso libre y restricto en esta facultad. Claro, y otra cosa, bueno, estamos en épocas de inscripciones ya en todas las facultades y queríamos saber si los chicos que vienen a inscribirse se tienen que inscribir normalmente o hay algún cambio, alguna modificación, si tienen que prepararse igual para rendir los exámenes del año que viene. Eso lamentablemente no lo sabemos nosotros, no lo sabemos las autoridades, lo cual también un poco nos parece una irresponsabilidad, ¿no? Que vengan la enorme cantidad de chicos que van a venir a anotarse sin saber con lo que se van a encontrar, sin saber si decirle a su familia que si tienen que pagar un alquiler un año más, por nada más que por el verano, cuándo van a tener que venir a La Plata, porque vienen muchísimos chicos del interior a estudiar medicina, y nos parece una irresponsabilidad realmente que más allá de que la ley esté en el boletín oficial o no, que ellos sepan que lo van a tener que cambiar y que no estén haciendo nada para empezar a hacer efectivo ese cambio. Nosotros lo que hacemos con los chicos que vienen es obviamente acompañarlos, como hacemos año tras año, darles la alegría, compartirles con alegría la noticia del cambio de la ley e invitarlos a una asamblea que vamos a hacer el lunes justamente para organizarnos, para ver qué respuestas nos pueden dar y cómo vamos a hacer efectivamente para que este ingreso deje de ser eliminatorio. Exactamente. Bueno, chicos, no sé, ¿tienen alguna pregunta ahí? Sí. Preguntarle si sabe un poquito más o menos con este tema de... O sea, se modificó la ley para el ingresante. Preguntarle si podés, ¿qué pasó con la ley para el que sale? Que también había un problema con eso. Sí. Ah, claro, para los chicos que egresan. Sí, tenían problemas. ¿Con la ley o sigue igual? Uh-huh. Mira, por el momento lo que nosotros entendemos es que se modificó el artículo 50 que hablaba expresamente del ingreso. Nosotros acá tenemos un examen de egreso que está bastante encubierto, porque lo que hacen es evaluarnos en nuestras prácticas finales, con contenidos que ya no fueron evaluados cuando rendimos la materia correspondiente al ciclo. La verdad es que esperamos que eso también pueda cambiar. Hace 2 años tuvimos un conflicto muy grande que implicó incluso la toma de la facultad para tratar de evitar que se implementen los exámenes de egreso y finalmente implementaron otro tipo de examen y lo pusieron en práctica igual, digamos. Esperamos que una vez que hagan este cambio puedan haber también cambios en las prácticas finales, como hacían a lo largo de todo nuestro plan de estudios, que hay un montón de trabas. Y de parte de ustedes que conocen la facultad y todo, me imagino que les debe parecer medio ridículo las excusas de que no hay lugar en la facultad, o que no hay aulas, o que no alcanza el espacio para tener un ingreso abierto, digamos. Totalmente ridículo, no solo por la realidad que nosotros conocemos todos los días cuando pisamos nuestra facultad, sino porque hay pruebas concretísimas que lo demuestran, digamos. Acá en algún momento no hubo ingreso eliminatorio antes de que lleguen esas autoridades, antes de la dictadura. La facultad contaba con muchísimos ingresantes más, había un piso menos, no contábamos con las aulas que tenemos en el Hospital San Martín, no contábamos con un hospital universitario que hay atrás de la facultad, pero ¿qué pasa? Se cursaba durante todo el día, hoy nosotros no contamos con bandas horarias, no contamos casi con clases de consulta, como que hay un montón de trabas que nos van diciendo, nos dicen que van a tener que pedirle más presupuesto a la universidad. Nosotros entendemos que la universidad y el gobierno nacional se tienen que hacer cargo, pero que también la facultad tiene que asumir que es la segunda facultad que más presupuesto recibe la universidad y que es una cuestión de voluntad de redistribuir ese presupuesto a beneficio de los estudiantes y no de ellos, como suponemos que lo hacen. Y bueno, entonces dejamos abierta la invitación, ahora le decimos bien que nos dé todos los datos, para aquellos chicos que tengan el secundario terminado y quieran venir a estudiar medicina, una carrera tan importante y que tanto se necesita en nuestro país, médicos. Así que bueno, acá Yelén nos va a contar. Por supuesto. Ahora, para inscribirse, lo primero que tienen que hacer es buscar en internet, digamos, la planilla de preinscripción, llenarla con todos los requisitos que se requieren ahí y traerlo a la facultad con la fotocopia del DNI y el resto de los requisitos que se piden. Nosotros, como siempre, vamos a estar acá acompañando a cada uno de los chicos que se viene a inscribir, y este año, más que nunca, con la alegría de decirles que esta vez van a poder estudiar para ser médicos y que no van a tener una traba menos, por lo menos, a la hora de recibirse. Bueno, muchas gracias a Yelén. Y bueno, chicos, nada, les dejamos entonces la invitación. Buenísimo. A todos aquellos que quieran venir a estudiar medicina, ya saben que van a poder ingresar. Sí, Agus. Ahí ¿Hay posibilidad de hablar con algún docente o con algún estudiante que no sea militante para ver cómo tomó esta medida? A ver, no, acá están, lo que pasa es que estamos en horario pleno de cursadas, entonces están todos adentro de las aulas. Así que los únicos chicos que están son todos los militantes del centro y los chicos que están esperando a los ingresantes, por eso. Sí, bueno. Igual, bueno, se ve en los carteles y en todos se nota la alegría de... Sí, ¿cómo es el ambiente? ¿Cómo se ve ahí el ambiente de medicina? Más allá de la militancia. Sí, hay un clima de alegría, más allá de los carteles y todo, la gente se ve tranquila y sobre todo creo los chicos que vienen a anotarse y todo están tranquilos y felices sabiendo de que van a poder estudiar, que no van a perder un año ni que van a tener todas las trabas o que van a tener un año que no saben si vienen a La Plata y después se tienen que volver a sus pueblos o tienen que elegir otra carrera por no poder ingresar. Así que sí, acá se vive mucha alegría y ya te digo, los carteles y todo lo que viste la facultad lo refleja. Buenísimo. Bueno chicos. No, gracias. Bueno, te agradecemos tu tiempo, tu buen trabajo y nos vamos a estar encontrando seguramente el martes que viene. El martes que viene, Jun. Muy bien, saludos chicos. Un beso, nos vemos. Chao. Chao. Ahí vivíamos un móvil desde la Facultad de Medicina con Juliana Pedamonte hablando con una militante con... de una agrupación ahí de medicina, Ayelén. Se iba contando. Pero bueno, ahora vamos a escuchar un temita de Criónicos. Dale, esperar de Criónicos. Y síganos escuchando en Escuchame una cosa. O borrar el futuro que es el hoy, o todo será como ha sido. Hoy viajo en el tiempo con temor, revivo otra vez la situación. A nadie consulté si era normal sentarse en el cordón a esperar. Que hoy viajo en el tiempo, siempre vuelvo a ti. Hoy viajo en el tiempo con temor, revivo otra vez la situación. A nadie consulté si era normal sentarse en el cordón a esperar. Que hoy viajo en el tiempo, siempre vuelvo. ¿Cómo cuento el tiempo que pasó? ¿Cómo adivinar si sucedió? ¿Cómo explicarte lo normal? ¿Cómo escribir este cuento? ¿Cómo busco tiempo en mi compás? ¿Cómo encuentro luz al caminar? A nadie consulté si era normal sentarse en el cordón a esperar.

bloque en la 88.9 acá en FM Raíces Rock. Sí. Y ahora vamos a darle la bienvenida de vuelta a Melina. No la saludamos porque ya la presentamos antes. Pero... Bueno, chicos, lo prometido, como ya habíamos hablado hace un ratito, íbamos a estar en comunicación con una de las chicas de gimnasia. Ella se llama Sabina Jara, no Sabrina, Sabina, sin R. Bien. Nunca había escuchado ese nombre. Sí. Hasta hoy. Raro, yo pero sí, bueno. Yo sí lo había escuchado. Sí, bueno. Yo había escuchado, ¿nombre? Pero de Joaquín Sabina nada más. Bien. No, bueno, se llama Sabina Jara, juega en la categoría sub-21 de vóley de gimnasia Esgrima La Plata. Actualmente las chicas están jugando la Liga Metropolitana, están peleando el descenso. Y bueno, vienen de 4 partidos consecutivos sin perder. Pero bueno, está complicada la liga, parece. Estamos en comunicación con ella, así que le vamos a hacer unas preguntas. Dale. Hola, Sabina, ¿nos escuchás? Hola, sí, los escucho bien. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acá tomando unos mates. Bueno, contanos, vos estás en la categoría sub-21, ¿no es cierto? Sí, como decías, estamos peleando el descenso porque suma toda la tira, o sea, por más que ganemos nosotras, la tira, las categorías más chicas también tienen que ganar para que podamos sumar todas. Así que ahí estamos, peleando el descenso. ¿Y otro equipo más también está peleando el descenso con ustedes? A ver, para, déjame pensar. El Club Huracán de San Justo creo que también está en la misma que nosotros, debe estar 2 posiciones más abajo. Y ahora, el próximo partido que tienen, ¿es complicado? ¿Cómo vienen con eso? Y el próximo partido vamos a jugar contra el que viene segundo en la tabla, no me acuerdo el nombre, jugamos de visitante y bueno, esperemos sacar un buen resultado. El fin de pasado jugamos con, creo que de las que vienen primeras y les rompimos la racha que venían sin perder ningún partido, así que bueno, eso fue muy bueno para nosotras y esperemos seguir de la misma. Sabina, te habla Agustín. 2 preguntas, una distendida y una un poquito más a tu carrera profesional, sería, si se podría decir. El mate, ¿dulce o amargo? Y lo otro, sos sub-21, las Lobas están jugando la semifinal de la Liga de Honor. ¿Vos tenés la posibilidad, tenés la aspiración a jugar en esa categoría con Bosse, con Gasparini, con Jazmín Molly? ¿O por el momento te inclinás al tema estudio o a otra cosa? ¿Qué tal? Te contesto la primera pregunta, dulce, siempre, toda la vida. Muy bien. Yo también. Y bueno, la segunda sí, obvio, o sea, siempre vas a aspirar a las Lobas, que son unas genias. Por ahora aspiro a eso, o sea, siempre va a estar en mi cabeza, pero bueno, hay que trabajar duro para eso. Sí, obvio, que sí, un nivel de la puta madre, tenemos una selección argentina ahí adentro. Sí, o sea, ya me decís jugar con Bosio y yo ya me estoy haciendo toda la película, pero bueno, no. Primero hay que trabajar desde abajo siempre y bueno, si sale, sale y aprovechar el momento. Si no, bueno, quedar ahí. Yo lo hago porque me gusta. Bueno, sabemos que vienen de 4 partidos sin perder. Le pusieron mucha garra estos últimos partidos. No quieren descender, me imagino. La verdad que es complicado, pero me imagino que están haciendo todo lo posible porque, bueno, Gimnasia es un club bastante sufrido en todos los aspectos, eso lo sabemos. Que siempre le puso garra a todo porque siempre le costó un poquito más que los demás y bueno, ya sea en el básquet, en el vóley, siempre vino bastante bien. En el vóley siempre fue un orgullo, sí, pero sí, bueno, por suerte, sí. Todos los aspectos el club siempre tuvo que ponerle como el corazón además del esfuerzo. Bueno, esperemos que les vaya bien. Ahora el próximo partido que van a jugar, ¿cuándo y dónde es? Sí, ¿cuándo y dónde es para la gente que quiere ir a verlo? Y vos sabés que nos tienen que confirmar en la semana, pero sí es seguro que jugamos de visitante y de visitante. Ni idea, sí. No, ni sí. Idea de cómo. Bueno, siempre nos avisan en la semana. A última hora ahí. Y si alguien que está escuchando tiene ganas de acercarse, una chiquitita, tiene ganas de acercarse al club, ¿vos sabés cómo es eso? ¿O que vayan a la sede de gimnasia y averigüen ahí? No, cualquiera que tenga ganas de ir a probar puede ir a la sede, hablas con el departamento de vóley, te preguntan cuántos años tenés, así ven a qué categoría te pueden mandar, si alguna vez jugaste vóley, si tenés más o menos ideas, si tenés técnica, te prueban durante una semana y bueno, y ahí te dicen si te fichan o no. De cualquier edad. Pero puede está ser bueno que la gente vaya a probar, sí, porque la verdad que el nivel es muy bueno y te ayuda a crecer un montón. Sí, ¿y vos, aparte de vóley, estudiás? o solo volei? No, estudio periodismo deportivo. Muy bien. Periodismo deportivo, somos colegas entonces. No, Dios, todavía no puedo vivir del voleibol. Ojalá en algún momento se dé, pero todavía no. Bueno, entonces también cualquiera de cualquier edad se pueden acercar, digamos, una chica de 19 años ya bastante crecida. Sí, ¿quiere sí, ir obvio, a gimnasia? Sí. Ah, bien. Sí, sí. Bueno, cualquiera. Buenísimo. Cualquiera, desde las más chiquitas, desde 12 años, menos, no sé, 10, hasta la sub-21, obvio. Ustedes están divididos por categoría A y B, ¿no? Claro, estamos hasta la tira A y la tira B. Nosotros somos la tira B. Buenísimo. Bueno, les deseamos lo mejor para este torneo. Esperemos que sigan así sin perder, que les vaya bien. Y bueno, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. No, gracias a ustedes y ojalá que, bueno, alguien esté escuchando y se quiera acercar y, bueno, participar con nosotras. Bueno, sí, ojalá que sí. Es en 4, 51 y 53, la sede del Lobo, para que se quiera acercar. Puede ir y bueno, y de ver de qué se trata este volei, las chicas de gimnasia que vienen bastante bien. Buenísimo. Chao, hasta luego. Chao, bueno, hasta luego, Sabina, muchas saludos. Gracias. Chao. No, gracias a ustedes. Ahí pasaba Sabina Jara, jugadora de Gimnasia Esgrima La Plata en volei. Sí. Pero bueno, ahora ya que tenemos varias cositas en la agenda del día de la fecha... No queremos... solo eso, tenemos a giros que nos están esperando ahí que pronto ya tocan. Así que queremos que entre todos vamos a escuchar rapidito dale, un tema de Lemons Fly, Mil Motivos. Y dale, seguimos en Escuchar Una Cosa. Por Raíces Rock. Quiero decir adiós. ando solo, sin un favor, buscando algún destino incierto que me hable de vos. Solo te quiero pedir perdón, solo te quiero. ¿Ya tenés pensado qué hacer esta semana? Escuchamos la voz. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar. Pienso que si sigo en el camino, será porque habré tenido un amigo en el rincón. Sigo porque escucho y sobrevivo, porque el cielo fue testigo de la luz que me faltó. ¿Qué me importa si mis manos ya están rotas? Doy hasta la última gota por estar allá con vos, y creo que empiezo a confiar en ti. Y acá estoy esperando el gran momento, hoy a viajar el mundo entero y ser la magia de cada sueño, cada sueño. Esperando el gran momento. 6:33, un nuevo bloque de esto que es Escuchaba una Cosa. Acá en el estudio se copó de repente, fotos por todos lados, parecimos. Estamos todos apretaditos. Llegaron los paparazzi, parece. De una. Allá. Bien. Ah, tengo que darle la bola. Le vamos a dar la bienvenida. No, pará un poco. A Sol Minor, ¿todo bien? Todo bien. Hola, Sol, ¿cómo andas? Sol Alexia, por favor. Sol Alexia, bien. Y. Bueno, vamos a meternos ya en lo prometido. Sí. Vamos a dar la bienvenida a los chicos de Giros. Hola. Muy buenas tardes, ¿todo Hola. Bien? Gracias. Sí, buenas tardes, gracias por el espacio, por invitarnos. Estamos muy cómodos acá con mate, ustedes, las fotos. Bien distendidos. Bueno, voy acá como en casa. Llego a la radio y las fotos no pueden faltar. Dejamos registrado cada momento nosotros. Muy bien. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo fue el inicio de la banda, el nombre, por qué Giros. Bueno, arrancamos más o menos con el proyecto hace un año y medio. Lo que es la formación de la banda es joven, porque no es que arrancamos con la formación ya entera. Bien. Sino que se arrancó con el tema de las maquetas, armar los temas, producirlos, componerlos bien. Y después se fue reclutando músicos, hasta que dimos con Agus, con Armando, con Charlie, con Gonza, con Belu. ¿Quién me falta? Aldito, en las teclas que es mi... No te olvides de nadie. Bueno. Y con él empezaste. Con él arranqué, por eso me olvidaba de... Sí, el primero, el primero. Y bueno, nada, y una vez que tuvimos todo bien planificado, bien armado, salimos a tocar. Empezamos a tocar, nos encontramos con que no teníamos nombre para tocar, para bien. Salir. Así que no nos decidíamos. Y entre tanta vuelta que iba y usando un poco también el tema de lo que nos demoramos en coincidir con todo, dijimos de no dar más vueltas, y mediante un mensajito de texto a Gonza quedó Giros. Bien. O sea, para no dar vueltas. ¿Y qué es lo que les gusta de la música a ustedes? ¿Qué es lo que les trae esto? Más allá de que ya tengan la banda y todo, ¿cómo comenzaron ustedes con la música? Por ahí, a ver, alguna pregunta más, vamos a hacerlo más estructurado. Más estructurado. O sea, se juntan a ensayar o a componer y lo hacen tomando una birra. ¿Qué hacen? Compartiendo, a ver, algo. Sí, porque uno siempre dice, somos se muy juntan sanos. A ensayar. En principio somos muy sanos. Chao, o sea, la birra, no, vos y el alcohol, no vas a decir que vos no tomás. Y el alcohol, sí, sí, pero somos bastante sanos. Sí, sí. Hay uno que otro ahí en el grupito que bueno. Pero no, en realidad lo que más disfrutamos, tanto de los ensayos como de los shows, como de las juntadas, es quizá el hecho de compartir algo que tenemos todos en común, ¿no? Que es lo que nos gusta hacer, la música, somos todos músicos. Unos somos ladrones como yo, que no estudiamos, otros son pero bueno, muy capacitados en lo que hacen. Y disfrutamos eso, la idea de todo esto es compartirlo y poder transmitir desde lo que hacemos nosotros con buena onda y buena predisposición, contagiárselo a la gente de la misma forma que lo disfrutamos nosotros, que la gente sienta eso. O sea, hacemos un show con mucha onda para recibir los aplausos con más onda que se puede. Bien, muy bien. Y una pregunta, vos que tenés a tu nene, ¿comparten cosas así íntimas? O sea, que no sea solo juntarse a ensayar y decir, tenemos que hacer esto, tenemos un show. De hecho, Gonza, el de la acústica, el que toca la acústica, es mi primo. Belén, la corista, es mi hermana. Ya hay familia, sí, y los domingos el asado está siempre. Sí, sí. Y aparte de eso, con Agus, con Aldo también siempre nos juntamos. Últimamente el punto de encuentro que estamos teniendo es el Copetín, que es que es nuestro bar por elección. Bueno, bar. Pero entonces ahí se toman una birra, un carnet. ¿Jugo? ¿Por qué no? ¿Un jugo? Son chicos sanos, tienen que cantar. Cuando yo salía y veía de naranja, se me reían. Van a la tarde a charlar un rato. Ayer, por ejemplo, fue el cumple de Agus, lo festejamos allá y abundaba el jugo en la mesa. Claro, poco creíble con la cara. Poco no, creíble. Pero eso. Bueno, ¿les parece tocar un tema para entender un poquitito y seguimos? Dale. Queremos hacer uno, se llama Sorpresa al Alba. Por ahí vamos a bajar un poco la buena onda que había, porque habla un tema delicado que es la violencia de género. Muy buen tema. Queremos aprovechar para tratar de darle la mayor difusión posible. Entonces, dale, aprovechamos a hacerlo en las radios. Bien. Dice algo así. Hoy se levantó, tuvo que pedir perdón por nada, mientras el bastardo aquel juega en un sucio burdel su casa. Sueño y en su corazón libertad, revolución se escapa. Lleva de la mano aquel niño que en su vientre fue el testigo que al dolor sanaba. Fue en busca de un lugar donde poder encontrar la calma, sin saber que el loco aquel su rastro no iba a perder. Miserable condición amarga, frío ahí en su corazón, sola retomó valor descalza, abrigando con amor al pequeño y su ilusión de encontrarse con otra sonrisa al alma. Cazador, el mismo que ayer golpeó, hoy sangra. Las heridas que él abrió con paciencia y con ardor se cerraron, ya no hay nada. Fue en busca y encontró la razón, le devolvió la calma. Los estigmas del ayer ya no queman en la piel, ni una menos pierda el alma. Todo lo que alguna vez fue difícil para verse aclarar. traiga con amor al pequeño y su ilusión, y el que le regala una sonrisa al alba. Gracias. Gracias. Hablaban de la violencia de género y todo eso, sí. Y les quiero contar a ustedes también, chicas, y a todos los que se están oyendo, que se acaba de firmar se presentó un proyecto sobre la violencia de género para asistir de forma gratuita a las víctimas de violencia de género. Lo aprobaron Graciela Gianetazio y Roberto Felati del Frente para la Victoria, y se espera que mañana este proyecto se convierta en ley. No me digas esto. Ya que tuvo hoy el apoyo de todos los sectores políticos del país. Ahora, la pregunta a ustedes sería: en el ámbito de la música, ¿se ve violencia de género? No. O sea, que me haya tocado verlo a mí, me parece que no. Creo que sería muy desagradable verlo, ¿no? El ambiente de la música. Al menos públicamente no nos ha tocado pasar ninguna de esas cosas. Sabemos por los medios, por un montón de cuestiones, que la violencia de género siempre está presente, y creo que es algo que tenemos que erradicar y tratar de que no siga fluyendo entre nosotros. O sea, creo que es algo muy delicado en lo que fue tomando mucho terreno la justicia. Me parece algo totalmente acorde a lo que la sociedad necesita, ¿no? Sí, sin duda que sí. Como vos decís, hay desde la marcha del Ni Una Menos hasta el día de la fecha se mataron cerca de 80 mujeres, y espero que con esta ley que se va a sancionar, espero también que se sancione el día de mañana, que se calme de alguna manera esta ola de inseguridad, esta ola de... O sea, que quede claro que quizá la violencia de género está muy también, convengamos que también es el porcentaje más alto, ¿no? De mujeres afectadas, pero sí. Yo creo que la violencia de género abarca a todos, ¿no? Duda, o sea, sí. A chicos, jóvenes, abuelos, hay muchos, por ejemplo, geriátricos en los que maltratan de una manera asquerosa a nuestros abuelos. Sí, es verdad. Sí. Entonces vale destacar que la violencia de género abarca a todos los géneros, ¿no? Sí, yo quiero agregar algo, que ahora se está organizando la segunda marcha en contra de la violencia de género, y que la marcha que se hizo en la Ciudad de La Plata y en Capital, de Ni Una Menos, no solo había mujeres, sino abuelos, había hombres, y que fue multitudinario, y que mucha gente, no solo las mujeres salieron a reclamar, sino que hombres, y hasta había murgas de abuelos. Sí, muchas familias. Y ahora o sea, con mucha anticipación se están organizando para volver a hacerlo, porque siguen pidiendo, sigue desapareciendo mujeres. Siga habiendo casos. Está bueno que este tema siga, que la gente se siga preocupando, porque creo que entre todos... Yo creo que desde nuestro pequeño lugar tratamos de hacerle, o sea, y transmitir lo que más podemos, ¿no? Sí. O sea, quizá no somos muy, muy conocidos hoy día, pero creo que cada uno aportando su cuotita de difusión, de concientización, me parece que aporta y bastante. Sin duda que sí. Y hablando de eso, de no ser tan conocido, incursionar en el ámbito de la música, ¿tienen algún recital pactado? Sí. Ahora pronto. Bueno, ahora estamos tocando con ustedes. Obvio. Y lo tomamos como un show más, así que para nosotros es un placer. Tenemos el 7, el sábado que viene, en Bomarzo, que es el restaurante que está en el Conservatorio Gerardo Gerardi. Vamos a hacer un formato acústico ahí. Bien. Con bastantes invitados. Después tenemos el 13 en el Copetín, que ahí hacemos un eléctrico. Aprovechamos a mandar el saludo a la gente de ahí. Ahí vamos con el formato eléctrico, con toda la banda. Están invitados. Vamos a dejarle también después entradas para que regalen y demás. Que puedan ir. Ya me estoy preparando para el 13, olvídate. Y lo que estamos tratando de armar. Hermoso, hijo, me encanta. Qué divino. Esto es así, es el aire. Después lo que estamos tratando de organizar es una despedida de año, que en tanto y en cuanto lo podamos organizar, vamos a hacerla también invitando dos o tres bandas para tocar. Pero por ahora los shows que vienen son esos. Y bueno, después está la gira en la costa pactada para enero-febrero. Ah, muy movido. Bien, sí. Movido. Bueno, bien. ¿Podemos pedir otro tema, por favor? Sí, vamos a estrenar un tema nuevo. Que nada, es nuevo. Está, casi estrena, vamos. Escuchame una cosa. Dice algo así. Tuve que salir a buscar un lugar en donde poder descansar, sentarme una vez más y así poder mirar de lejos lo que pasa cerca mío. Y al final esas voces te lastimarán, déjalas. En su mar se ahogará. Hay ruidos al pasar, no quiero escuchar. Me asusta lo que diga tanta gente. Y vuelvo a respirar, sentir tu voz que está diciendo cosas diferentes. Hoy es mejor. Con tu mano no taparé el sol y verás que acá estoy junto a vos. Mira hacia el costado y siente de nuevo el calor. Sueños postergados, el frío desapareció. De la tierra nace una flor, wow, wow, y el viento le estampa el color, y siente de nuevo el calor. Sueños postergados, el frío desapareció. Oh, oh, oh, oh. De la tierra nace una flor. Oh, oh, oh, oh. Y el viento le estampa el color. Y verás que acá estoy. Acá estoy, junto a vos. Acá estoy junto a vos. Es muy lindo, ¿no lo habían cantado todavía? No, no lo habíamos cantado todavía. Primicia, esto lo... Primicia, escuchame una cosa. Lo vendemos. Bueno, lo van a tocar el 13 porque ya te estoy confirmando que vamos. Vamos. Dale, una. Sí, sí, lo vamos a hacer. El 13 vamos a hacerle, bueno, el formato eléctrico, pero... quizás metamos algunos dos o tres temitas acústicos como para descontracturar un poco a los músicos y a ustedes también. ¿El tema eléctrico? ¿A qué banda completa. Guitarras eléctricas, la batería. Me suena eléctrico, me suena tipo la Creamfield. No. Lo tenía Dean Bob pasando música. Claro, ¿no? Me suena eso. O sea, banda completa con las teclas, las dos teclas, todos los coros, las tres violas. El eléctrico. Completo. Sí. Agus lo van a ver tocando la batería. Bien. Buenísimo. Vamos tocando. Nuestro baterista flamante. Es el bastoncito de la banda. Bueno, los esperamos. Esperamos que puedan venir. Yo estoy esperando la entrada. Sí. Yo ya estoy ansiosa para mañana. De una. Pero sí. Vamos. Hace entrada solo para nuestros oyentes. Nosotros vamos a participar. Bueno, vamos. Yo salgo de la radio y los escucho. Y a nuestros oyentes que quieran seguirlos a ustedes por las redes. Estamos, por donde nos busquen, estamos como Giros Oficial. Bien. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, en la guía telefónica también. Estamos en todos lados como Giros Oficial. Ahí van a encontrar información, van a encontrar fotos. Iba a preguntar en Tinder están, pero no, la publicidad de verdad. Sí, sí. No, y bueno, donde nos quieran buscar estamos como Giros Oficial y ahí tienen toda la info de la banda. Una pregunta y ya para ir para cerrar y despedirnos, porque se hace la hora. Sí. La ley de música. Sí. No sé si están informados muy sobre poco, el tema. Estuve leyendo muy poco. Es importante para. Es demasiado ustedes. Importante, sí. Yo creo que es el paso que falta para que se pueda valorar y darle real importancia a lo que hacemos. Cuesta mucho todo, traslado, comprarte un instrumento, mantenerlo, profesionalizarnos, más allá de que yo sea el Adri de la banda que no estudio nada, pero los chicos estudian todos y cuestan muy caras las carreras, como en todas las bandas. Yo creo que hay músicos excelentes que se interiorizan mucho en lo que hacen. Entonces yo creo que con esto se le está dando un lugar más importante al músico y a la banda que recién arranca también. Porque es fácil estar arriba, sí. ganarla, sí. Y, pues, ¿no? Pero bueno, sí, creo que es un paso bastante importante y ojalá salga pronto para que la podamos hacer usufructo de esa ley. Buenísimo. Seguro que así será. Bueno, les agradecemos su espacio, sí. Su tiempo. Venido hasta acá. Justo hay un par de amigos escuchando. Sí. A Fran le mandamos saludos. A Caro también nos está escuchando en el auto. bueno, está Leo, está Charo, Leo escuchándonos. Toda la banda. Manu me mandó también un mensajito que estaba escuchando. Bien. Es el fotógrafo oficial de la banda. Bien. También. ¿Lo podemos darle un poquito de publicidad. Sí. No vino a sacar nada. Sacamos nosotros después. Así que bueno, nada, los esperamos el 13. Si quieren, ahora hacemos 17 temas más para tocar con ustedes, no tenemos problema. No hay problema, nosotros vamos, cantamos, no hay ningún problema, hacemos los fotos. No, ahora decía, 17 temas ahora. Dale. El problema es ahora, el problema. El problema es el tiempo, en este momento es el tiempo, si no te dejamos. Pero bueno, gracias por invitarnos, por el espacio, estamos re cómodos, re contentos. Y nos trataron muy bien, la verdad que bueno, estamos muy bien. Buenísimo. Seguramente, entonces si están cómodos estuvieron, denos plata. No, ¿qué es eso? No, pero... Por favor, Agus. Ya, esto se fue para cualquier lado, sí. No, tengo entendido que acá hay Mayra que va a saber decir más, que a fin de año van a hacer un festival acá de música, ¿puede ser? ¿Qué? El 6 de diciembre, o sea que vamos pueden hablar. Vamos a hacer a tratativas acá para que vengan varias bandas. No tenemos drama, si nos quieren invitar vamos a venir con mucho gusto. O sea, nosotros nos sumamos. Mayra, a... Ya, Mayra. Ya. Aprovechanos. Aprovechanos ahora. Así que bueno, nada, si quieren invitarnos. Ya te hacemos la invitación, dale. De parte de Escuchame una Cosa, de que nos encantaría de sí, sí, cuenten 6, con nosotros. Porque es para poder ayudar. Leo, el manager nuestro, me debe estar puteando porque. Sí, dale. No, la gente, vos decís que sí. Esa fecha tocamos por Córdoba, boludo. No te pusiste. Bueno. Sí, a veces yo me mando a decir que sí a todo y después el manager. Y después me corta las patas, sí. No, pero sería un placer de que puedan venir porque. Sí, yo creo que no va a haber problema. Es una manera de ayudar. Sí. Obvio, sí, sí. Toda banda. Cuenten que con nosotros. En todo lo que podamos colaborar también. Por ahí sí, a ver. Si por esas casualidades nos llegamos a poder venir y podemos colaborar de otra manera, pueden contar con nosotros también en difusión, en organización también. Buenísimo. Estamos. Vale, lo que muchas gracias. Bueno, gracias, bueno, chicos. Por favor. ¿Les parece ir con un tema grabado? ¿Lo despedimos con Lluvia? Dale, de Lluvia, es muy abajo. No, si querés te tocamos uno. Te tocamos uno copado arriba nosotros. ¿Bien arriba? Dale. Bueno, dale. Tocamos uno arriba. ¿Te parece? Bien arriba, chicos. Dale. Porque Lluvia, aparte, es una patada, ¿viste? Sí. Te la baja. Es como que estás poniendo el claro. Ya estamos en noviembre, así que. Hay que la mierda de arriba, vamos. ¿Con qué nos ofrece? Una más listo. Mi amor. Ya nos vamos. Bueno, ya una se llama más resulta intentar el que sigue. Cuando la directora nos diga, salimos. Dale. ¿Estamos? Dale nomás. Vamos. Dale. Vamos. Wow, wow, oh, oh, oh, oh, wow, oh, oh, oh. Quédate conmigo un momento. Voy a convencerte de nuevo que no hacen falta motivos, que en mi pecho sobran latidos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sácame despacio este frío. De a poco el detalle más fino. camino. A donde vos vayas te sigo. Sentir al costado tu brillo y mirar en tus ojos, mirar y encontrar. Se va por la avenida de los sueños rotos, está tirando de nuevo a matar. Y ves que al final el juego resulta intentar dar un golpe certero al azar y ganar. Oh. Los mismos que atacan despiertos. Mis manos se queman con riesgos. Y vos sos el agua que quiero. Y mirar en tus ojos, mirar. Tirando de nuevo a matar. Y ves que al final el juego resulta intentar dar un golpe certero al azar y ganar. ¿Dónde vas? Escuchame una cosa. Lo mejor para tu tarde. Escuchame una cosa. Por FM Raíces Rock. ¿Ya tenés pensado qué hacer esta semana? Escuchame una cosa. Llorando desde que se fue. vamos, nos pasamos un poquito. Bueno. Recién le estuvimos despidiendo a los chicos de Giros, ¿sí?, que vinieron con toda la onda en el día de hoy, que van a estar tocando el 13 en el Copetín. Pero bueno, ahora vamos a bajar, vamos a hacernos lo más, sí, formal posible. Vamos. Para contarles a todos ustedes que empezó en el día de ayer la preinscripción online para todas las carreras de la Universidad Nacional de La Plata. Bien. Pero para que nos cuenten mejor sobre esto, estamos en comunicación con Silvana Riesgo. Ella trabaja en la Prosecretaría del Bienestar Universitario del Rectorado de la Universidad Nacional. Silvana, buenas tardes. Muy Agustín buenas y Diana, tardes, te chicos, saludan. ¿Cómo están en el piso? Hola, hola Silvana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, como bien decía, exactamente arrancó ayer el proceso de preinscripción, si no confundamos a los chicos, preinscripción, ¿sí?, e inscripción a la Universidad Nacional. Arrancó desde el día de ayer y va a estar hasta el 9 de noviembre lo que es el proceso de preinscripción. En resumen, para los chicos lo que tienen que hacer es entrar en una página web que es el proceso del sistema de preinscripción a las carreras de la UNLP, que es el CIPU, sí, es medio complicado. Sí. Para los chicos es fácil, van al ingreso de la página de la Universidad Nacional, uh-huh, buscan ingreso y ya directamente ahí encuentran el link para que ellos puedan hacer clic ahí y van a encontrar una página donde les va a aparecer que tienen que llenar una planilla. Con esa planilla los datos que se va a pedir son bastante básicos, es el nombre, el documento y la carrera que eligieron. Bien. Siempre está bueno remarcar a los chicos, y también está bueno que lo sepamos todos los que somos parte de la universidad, que ellos pueden elegir una sola carrera por año, ¿sí? Sí. Si sí tienen alguna duda, si todavía están boyando porque no saben bien qué quieren hacer, bueno, hay que definirlo antes de volcar el proceso de preinscripción, porque bueno, si no, el sistema directamente no nos deja, ¿sí? Es solamente una. Una vez que nos anotamos, esa planilla lo tienen que imprimir y les van a pedir que soliciten un turno, o de mañana o de tarde. Lógico, porque si tu día no puedes ir a la mañana, no puedes ir a la tarde, vos podés elegir, uno es de 9 a 13, ¿sí? Y el otro es de 13 a 17, entendiendo que los chicos obviamente están en el colegio. Así que para poder hacer todo esto, ya sé que es un ratito en la compu, pero por las dudas, para que después puedan hacer el proceso de inscripción formalmente dicho, ¿sí? Hasta ahí. Sí. Eso les reitero, del 2 de noviembre, sí, o sea, este lunes, va a ser hasta el 9, que es el proceso de inscripción formal, ¿sí? Bien. El proceso de inscripción va a ser desde el 9 de noviembre hasta el 11 de diciembre. En este mes, la Universidad Nacional de La Plata, todos los años, lo que hace es darles un mes a los chicos para que tengan tiempo de venir, si son de otras provincias, si son del interior de la provincia de Buenos Aires o de otro país, que tengan tiempo de venir a La Plata para poder inscribirse. ¿Qué necesitan para inscribirse? ¿Sí? Vamos, son, sí, tres pasos bastante simples, además, sí, de esa planilla. Documento, ¿sí?, de nacional de identidad, sí, para saber quiénes, sí, son, no es nada más que eso. Van a llevar tres fotos, carné, fondo blanco, parece bastante molesto esto. Ellos se preguntan para qué tres fotos, si se inscriben en una sola facu. Solamente es sencillo, es uno para la universidad, para que quede en registro, otro para la facultad y otro para la libreta universitaria, que es la que tenemos todos, que es la que va a ser como nuestro documento, nuestro DNI, dentro de la Universidad Nacional. Bien. Y después, el último y el paso más complicado, es el certificado que habilite que ellos están en secundaria y están en sexto, que claro, están terminando. ¿Sí? Sí. Te hago una consulta. ¿Sí? Los chicos que adeudan materias, ¿cómo es ese tema? Bien. Como ellos no tienen el analítico, porque sí, todavía están en el colegio en noviembre, lo que tienen es hasta el 30 de abril para aprobar la última materia del secundario. Bien. O sea, pueden ellos llevarse una, dos, tres, cuatro, todas las materias que necesiten o las que les haya quedado, pero para el 30 de abril tienen que haber aprobado la última materia. Si no, no sonamos. No entra. Bien, perfecto. ¿Se entendió ahí? Sí, sí, sí, entendió, muy clara. Sí. Bueno, eso está buenísimo porque los chicos lo preguntan mucho, porque sí, tienen miedo de inscribirse con alguna materia, pero bueno, está bueno que lo sepan. Y el analítico es otra cosa diferente, ¿sí? Es el analítico donde están todas las materias aprobadas. Tienen tiempo hasta el 31 de agosto. Esa fue la última prórroga. Bien. Que se estableció por la Universidad Nacional de La Plata. Así que está bueno que ellos sepan y no tengan miedo que si vienen de otro lado y ese papel no vino con ellos, bueno, tienen tiempo, muchísimo tiempo. Piensen que de enero hasta agosto es una eternidad de tiempo. Ellos después se darán cuenta que es mucho. Pero bueno, ¿quieren que les cuente alguna cuestión más en particular? Sí, de la sí, universidad? Por ejemplo, los ingresantes extranjeros, ¿cómo hacen con cuestión Bien, de los datos? Es una muy buena pregunta porque los chicos no saben cómo es el proceso. La prescripción e inscripción es igual, o sea, tienen del 2 al 9 para hacer la preinscripción por internet y después del 9 hasta el 11 de diciembre van a hacer la inscripción. Pero después lo que necesitamos, los requisitos para ellos es Además de traer la fotocopia del documento, ¿sí? Además de traer el título secundario, que en el caso de los chicos no tienen el mismo privilegio, claro, porque al ser de otro país no tienen el privilegio de poder ir y volver para aprobar esa materia. Entonces ya tienen que venir con el analítico, ¿sí? O por lo menos un título que valide eso. Bien. Y después sí traerlo. Y nos tiene que traer una fotocopia del pasaporte, si son de otro lugar. Bien. O por lo menos que el consulado argentino sepa la presencia de ellos en el continente argentino. ¿Se entiende ahí? Sí, se entiende, sí. Bárbaro. Bien, fantástico. Eso es como lo más. Después, el resto es bastante accesible. Siempre sí. La universidad tratamos de ser abierta e inclusiva para que absolutamente todos los chicos no tengan trabas para el ingreso. De hecho, las prórrogas siempre se extienden para que les quede cómodo y no cuelen y no queden altas. Pero bueno, para eso estamos nosotros, para darles ese paso, ¿no? Ser ese nexo entre lo que es el colegio y la universidad. Buenísimo. Bueno, Silvana, ya nos estamos quedando sin tiempo, te pedimos perdón. Sí. Y no, te agradecemos por tu tiempo y por habernos contado todo esto para la nueva inscripción, para un nuevo año lectivo de la Universidad de La Plata. Muchas gracias, el equipo de Escuchá Una Cosa. Listo, muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Silvana Riesgo hablando sobre lo nuevo, lo que necesitas saber para inscribirte en la Universidad de La Plata. Pero ahora sí, las dejo a Sol y a Diana para que cuenten acá sobre la agenda cultural. Y nos vamos. Dale. Bueno, vamos a hacer algo cortito porque ya nos excedimos demasiado. Sí, de mucho, tiempo. mucho. Bueno, hoy, martes 3, tenemos en el teatro Fragmentos de un relato obsceno. Uy, ¿qué es eso? Es una obra que recrea la relación de amistad entre Camila Gormán y Manuela de Rosas. Y Ascura, hija de Rosas. O sea, es una película, Camila. Claro. ¿Te acuerdas de la película, Camila? va a ser en el pasaje Dardo Rocha. Es hoy, a las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. En la sala A. Así que, bueno, quienes quieran ir a ver un poquito de teatro y encontrarse con un poco de historia, un poco de política, drama familiar, ahí lo pueden ir a ver. También comenzó esta semana, supuestamente, estaban los chicos del grupo Rivales que vinieron a tocar acá. Tocaban supuestamente en el Rincón de los Amigos, pero cambiaron la fecha para el 18 de noviembre. Así que los que compraron la entrada de Rivales para este miércoles 4 la tienen reservada para el 18 de noviembre, que van a estar ahí. Había algo más en el Rincón de los Amigos. ¿Tenías algo vos ahí? No me acuerdo del Rincón de los Amigos. ¿No tenías ninguna data? Lo que sí teníamos era que se están haciendo diferentes cosas en la parte barrial, viste, dijimos que vamos a tratar de buscar cosas novedosas, diferentes. A partir del 6 de noviembre a las 20 horas, se llama Pío Baroja, en Montevideo número 861, en Berisso. Bien. ¿Qué es esto? Contame, dale. Se disfruta del malón estudiantil, con mejor música de Juana y de Juanse, con barra tropical de daiquiri, sin alcohol, con un invitado especial. ¿Quién? Que viene a cantar. Así que para todos aquellos que quieran empezar la temporada primaveral, es en Berisso, a partir de las 8 de la noche. Bien, vamos el 6. Bueno, y cerramos con lo que empezó hoy, martes 3, con el ciclo de cine nacional. Se llama Los Ojos de América y es en el pasaje de Dardo Rocha, lógicamente. Ya empezó, hace una hora que empezó, a las 18 horas. Y la entrada tiene un valor de 20 pesos. Bien. Así que bueno, resumido todo ahí un poquito, porque no tenemos tiempo. Después hay una muestra de Borges, el que quiere pasear por el Teatro Argentino puede ir a ver una muestra de pintura. Y bueno, así que es todo por hoy. Por hoy es esto y el próximo martes vendremos más recargados. Sí. Gracias, chicos, por el espacio. No, por favor, Sol. Gracias. Todos juntos, unidos triunfaremos. Todos juntos, unidos triunfaremos. Bueno, siendo las 7:10, les agradecemos su tiempo de haber acompañado en un noveno programa. Nos encontramos el martes que viene acá en la 88.9 y nos vamos con Hambriento Andar de Se Va el Camello. Gracias. Vamos. Y nos vemos el martes que viene. Nos vemos el próximo martes, chicos. Chao, hasta luego.